perdí cientos de horas en buscar un lugar donde tocar el suelo. Y encontré 2000 palabras que guardar y vi toda mi vida alrededor. Canté 100 escogidas al azar, sonó como si ya existiera. Grité las que no me gustaban y vi que solo hablaba de los dos, que solo hablaba de los dos, que solo hablaba de los dos. Sumas y restas, demonios dentro de palabras. De algunos años y partí en el segundo en que llegué.